Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Diecisiete minutos pasaron de la una de la mañana y es el turno de nuestro columnista de economía, nuestro columnista estrella. Estoy hablando de Nicolás Furfarito Furfaro. No te voy a presentar como lo presentaste a Martín ayer porque eso ya creo que es una marca tuya. Sí, lo voy a dejar para ocasiones especiales nada más. Sí. Tipo para agarrarlos desprevenidos. 1:17:34, en 6 horas me tengo que levantar para ir a trabajar a otro trabajo. Vos te das cuenta que la vida es una mierda, ¿no? ¿En serio? La vida es horrible. Tu vida es una mierda. Es un lugar horrible. No, ah, como si trabajaras poco vos. No, pero lo disfruto. Mentira. Pues ganamos mucha plata nosotros. O sea, la estamos levantando en pala todos nosotros, por suerte. Bueno, como decían en el bloque anterior, el compañero Lantos, en una nota muy sesuda. Cristina habló de abrir el juego, el diálogo, puso los sectores con los cuales hablaría, pero lo que habló específicamente es de discutir política económica. Sí. Y siguió en el discurso y dio muchas puntas de lo que, de los temas que podrían abarcar esta discusión, que podrían generar estos choques con los sectores que impuso, porque obviamente estos sectores son sectores con los cuales habría un choque, tanto por los intereses bancarios, que es, como sabemos, uno de los sectores que más ganó, como de los trabajadores, que también presionan por sus intereses, y por los industriales, que tienen intereses junto con los banqueros, devaluación, todo un escenario. Entonces vamos a repasar parte por parte de cuáles son las cosas que se pueden al menos desprender, que se pueden interpretar de las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En principio, el tema quizás más importante, incluso hoy en día, es el del dólar. Lo que dijo textualmente es que los que quieren ir por todo y por todos son ellos, poniendo obviamente sí, ahí el escenario de choque, el escenario de enfrentamiento. Lo vi claramente a los pocos días de ganar las elecciones presidenciales en 2011, cuando en una corrida se llevaron 5.000 millones de dólares. Recordemos esta corrida, esta generación, lo cual se interpretó en el momento como un golpe financiero, por decirlo de alguna manera. Fue la razón de la imposición del cepo cambiario, del fin de la compra de dólares libremente y todas estas restricciones que se fueron imponiendo y se fueron aumentando. Ahí apunta obviamente a empresarios multinacionales y banqueros, que son obviamente los que tienen el poder de maniobra y la espalda para sacar toda esa guita del sistema formal argentino. Y con lo cual, o sea, hablando de esto, viendo de esto, teniendo unas elecciones dentro de muy poco, es una confirmación de que se va a seguir por el mismo camino del cepo. Incluso están quienes se arrepienten de no haberlo impuesto incluso antes de las elecciones de octubre de 2011, creyendo que se ganaba igual esa elección y se hubiera evitado un drenaje y un golpe tan fuerte, porque con ese drenaje de dólares hubo muchas cosas que cambiaron de la economía kirchnerista. Y 5.000 millones es una torta enorme. El cepo, o sea, así tan fuerte que fueron, las reservas, un montón de cuestiones que se generaron a partir de esta fuga de dólares. Después, en cuanto yendo al Banco Central, también en este mismo ámbito, apuntó, como decías, al equipo de Massa, en particular a Redrado, cuando dijo: cuando veo como asesor económico a quien fuera presidente del Banco Central, al que tuve que sacar prácticamente con la justicia dentro del Banco Central porque no se quería ir y nos impedía que pagáramos con las reservas la deuda externa. Obviamente ahí está diciendo, se ponía en contra de una política que ratificamos y que sigue, y que incluso ahora en septiembre hay un pago, otro pago fuerte, unos 2.000 millones de dólares, que se va a enfrentar con reservas, que se va a enfrentar con lo que se llama recursos genuinos, y aprovecha, por un lado, para hablar de esta política económica y para ponerlo enfrente como una persona que hubiera elegido otro camino para pagar la deuda. Y como sabemos, no hay muchos caminos para pagar la deuda, hay o el ajuste o la vuelta al endeudamiento para pagar, refinanciar, Roll on. Claro, exactamente. Después también apuntó con con referencia al Banco Central, la importancia de no renunciar al manejo de la política monetaria, y puso como ejemplo los problemas que tienen los países de la Unión Europea por tener una moneda común. Ahí también hay un mensaje a apoyar lo que está haciendo el Banco Central en política monetaria, en emisión, que es una muy criticada, la emisión fuerte, su traslado a precios, es darle un apoyo a estas decisiones económicas. Yendo también a este costado de la economía, lo que dijo fue que tocar el tipo de cambio es devaluación. Argentinos y argentinas voy de nuevo. Sí. Voy de nuevo porque tenía la transcripción mal. Lo escribí mal. Soy humano. No soy perfecto. No siempre. Tocar el tipo de cambio es devaluación y se sabe a dónde va el salario cuando devalúan. Ahí hay, por un lado, la afirmación de no va a existir, o al menos se va a hacer esta devaluación fuerte post-elecciones que muchas veces se quiere vender y que muchas veces se reclama. Pues están esas dos cosas. Se lo acusa al gobierno de querer quizás más adelante generar una devaluación fuerte, pero también están los que presionan, sobre todo, como sabemos, industriales por la competitividad, y los bancos también buscan una devaluación, dijo, criticando a este sector, que muchos de los banqueros que se quedaron con los ahorros hoy están atrás pidiendo también una devaluación. Pero obviamente también vale la pena apuntar, y hay que apuntar, que el ritmo de devaluación oficial, si bien un gobierno no decide el precio del dólar, obviamente hay una administración con la capacidad que tiene de intervenir y no intervenir, un tipo de cambio que flota con la administración, que se puede, no es que lo decide, el ritmo de devaluación está alto. Estamos casi en 5.57, 5.58, muy por encima de lo que estaba el año pasado, un ritmo de devaluación que anualizándolo podría llegar al 20% o incluso por encima del 20%, con lo cual ahí hay dos costados, una parte que obviamente no fue parte del discurso de la presidenta. Después también apuntó algo que hablábamos el otro día y que recién mencioné del discurso de Massa, que había dicho que era un momento, se estaba perdiendo la oportunidad de volver a los mercados con tasas bajas, de tomar deuda nuevamente en este contexto mundial, pero no rechazó totalmente la toma de deuda, sino que diferenció la toma de deuda, como decíamos, rollover o time spread, para refinanciar deuda, para tomar, pagar y hacerlo eterno, y la puso enfrente como contraparte de un endeudamiento que le sirva al país para capitalizar o para hacer, por ejemplo, puso como ejemplo de gran obra, una represa que aporte 1.500 megavatios. Con lo cual, no descarta la posibilidad de volver a un mercado de deuda, de tomar deuda. Sí, puso para como ejemplo esa, las dos represas de Santa Cruz, claro. Y también un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, claro, para el soterramiento del Sarmiento. Claro, y más allá de estos organismos internacionales, también obviamente existe la posibilidad, en caso de tener una obra muy importante, una obra con beneficio a largo plazo, de tomar deuda y poder aplicarla de esta manera. Pues saltando a otro tema, también habló de la inflación, uno de los grandes temas, y no tanto de la actualidad, sino de los últimos 5 años, por lo menos, 6 años. Apuntó no al número que existe actualmente, sino a la búsqueda de trabajar con metas de inflación, como muchos que piden, como muchos gobiernos que buscan y hacen todo para disminuir o para llegar como mucho a cierto número. Y preguntó, ¿saben qué es gobernar con metas de inflación? Yo se los traduzco, es ponerle un cepo a los salarios para que no aumenten, porque sostienen como base el incremento de los salarios. Porque sostienen que, como base, que el incremento de los salarios es inflacionario. Sí. Ahí, obviamente, da su crítica, da una crítica también heterodoxa a las metas de inflación, que tiene su punto, pero tampoco tiene en cuenta que una inflación de un ritmo del 20%, vaya a saber lo que se haya logrado finalmente en la realidad con el congelamiento, con los planes del gobierno. Al que más termina afectando es a aquellos que tienen los salarios más bajos y que tienen un menor poder de adquisición, de compra real con lo que ganan todos los meses, por lo cual es cierta la crítica de las metas de inflación, pero también es cierto que la inflación es un problema, que no se puede sostener a largo plazo una economía con esos niveles de inflación tan altos. Y por último, dos temas que tocó. Por un lado, sistema financiero internacional, porque se había dado vueltas, rumores, nada tan estricto, de que en Wall Street se festejaban en cierto sentido el cambio de rumbo, que el kirchnerismo hubiera perdido un poco de poder por unos informes internos que hubo. Hablar de Wall Street como en general tampoco es tan cierto por alguna manera. Y lo que dijo es que hay que preocuparse cuando Wall Street se pone contento, porque cada vez que se pusieron contentos ellos, al país le fue muy mal. También Wall Street se pone contento en otros tipos de contextos, con pago de deuda confirmado, con acciones argentinas que le va bien allá. No es siempre así tan lineal, pero una opinión obviamente ahí de crítica al sistema financiero internacional. Y por último, el futuro, o sea, hablando de cuáles pueden ser los pasos a seguir con todo este escenario, todo este análisis de la economía. Dijo que la economía no se hace con leyes. El que crea que va a tener un mejor salario, que va a tener casa o que va a tener asignación familiar por una ley está equivocado. Hay también una crítica de los que dicen de que el kirchnerismo impuso estas políticas por decreto, por diferentes decisiones, pero que no las llevó por ley, con lo cual no las pensó a largo plazo. Y una crítica también para los que están haciendo una campaña en una elección legislativa, parándose como si fuera una elección ejecutiva, diciendo, si me votás a mí, se acaba la inflación, si me votás a mí, aumenta el trabajo en blanco o lo que fuera. Y dio como ejemplo que la convertibilidad se votó, la votaron todos, y tuvo sus límites, con lo cual, en la opinión del Ejecutivo, en la opinión de la Presidenta, la cosa es defender esto hoy en día con este proyecto político y no confiar en que no a futuro una ley, o sea, si se pasara la asignación universal por hijo por ley, no se derogaría o no cambiaría su esencia actual. Y después dijo, no prometemos ni prometeremos jamás cosas que no se pueden cumplir, poniendo límites, o sea, estamos en la realidad, como siempre, esto no es socialismo, esto no es, o sea, es un país capitalista, un país que tratando de buscar el capitalismo serio, el capitalismo inclusivo, por decirlo de alguna manera. Y también hay que tener en cuenta que en los últimos días, con todo este mensaje, con toda esta cuestión, hubo reuniones entre la presidenta y miembros del gabinete económico, se encontró con Encinas, se encontró con Echegaray, se encontró con Bozzio, que si bien no es del gabinete económico estrictamente, es quien baja la política social, que se baja con el gasto de plata, que es eso, cierto. Sí, es netamente económico, con lo cual obviamente este tipo de charlas pueden guardar algún tipo, no de cambio fuerte en el rumbo económico como esperan algunos sectores, pero sí quizás algún aumento de algo, algún, no sé, aumento mínimo imponible, un nuevo aumento, alguna medida, algo social, no cambio de rumbo, pero sí alguna medida que se puede esperar, al menos en estos meses. Bien, antes de cerrar este tema, también después del discurso hubo una serie de repercusiones, porque en un pasaje en el cual Cristina Fernández de Kirchner habló de cómo los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, tergiversaban las cosas, puso como ejemplo que hubo victorias del Frente para la Victoria en la Antártida, en Nueva Zelanda, Antártida, y en la comunidad de la Primavera de los COM, y en algunos medios salieron a hablar del tema como si fuera la mesa de Necochea, de los Rodríguez A, o aquella mesa en Perico de Menem, como si la presidenta hubiese justificado la derrota apuntando estos dos detalles electorales, casi notas de color. Y ante esa reacción de los medios saliendo, digamos, en un discurso muy cargado de contenido político, hemos estado los últimos 20 minutos hablándolo, salieron y se fijaron en eso, en ese detalle, y hubo una curiosa reacción en Twitter por parte de la presidenta. Ante eso voy a leer algunos de los tweets. Dijo, como siempre, nada nuevo bajo el sol, son de Manuel. ¿Quiénes? ¿Y quiénes van a ser? Adivina, ¿San Martín, Belgrano o Mañeto y compañía? ¡Correcto! Acertaste. Perfil, el Salieri de Clarín, La Nación, debo reconocer que es un poco más paquete. Infobae, House Organ de la embajada. ¿De qué embajada? Y de la de Ruanda, no, vos me ahí entendés. Se equivocó, ahí tendría que ser la de tu culo y esta. No. Tuiteaba eso. Eso no rima con embajada. Tuiteaba eso y había kirchnerismo hasta 2025. No. En síntesis, la cadena nacional del odio y el desánimo y el ocultamiento permanente a full. Es otro de los momentos. Tuiteó, bueno, el discurso completo para quien quisiera chequear. Y comparó a Massa con Dualde. Dijo, lo que quieren hacer ahora del plan Dualde 2 con carita más joven. Si es que tiene su chiche. En fin, nada, reacciones un poco... así, salidas del protocolo por parte de la presidenta en las redes sociales.